¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 19 de enero. Estamos en la emisión número 4821 de Fórmula en los Negocios, arrancando pues este fin de semana con temperaturas muy agradables aquí en nuestra Mérida, con un frente frío más, pues ya vamos en el 27, en el 28, y pues hay que protegerse. Mire, la recomendación que siempre les hago en esta época, póngale un periodicazo a su hamaca en el piso, claro, para que la heladez le sea un poco más leve. Así es de que a disfrutar el fin de semana, al fin y al cabo es viernes. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros nos encontramos desde la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión esta noche, viernes 19 de enero. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, que me ayuda en la conducción, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, Robert, a ti, a Laura y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenida. Pues un ¿Qué gusto tal? saludarte, Aranza, un gusto Gracias. saludar a nuestra audiencia, esperando que todos se encuentren muy bien. Y bueno, con estos temas que siempre nos traes de tecnología, de digitalización y de comercio, Aranza, que pues siempre sabes, siempre es bueno estar informado de todo lo que se puede hacer en las redes y en las tiendas virtuales y en los, ¿cómo se llaman? Los páginas como Amazon y Mercado Libre, etcétera, Sí, etcétera. Entonces, pues sí. bueno, hoy vamos a hablar y nos trae Aranza este tema de negocios caseros con poca inversión y bueno, digo, aprovechando la tecnología y también el vecindario, ¿no? A ver, Claro, Aranza. aprovechando el El vecindario. Si no vecindario, eres de pues ¿qué las otra? sí, no eres de las que te la pasas peleando con todos los vecinos, puede que hagas buen negocio, ¿no? Sí, porque definitivamente, pues estos son negocios que, claro, puedes aprovechar la tecnología, pero aquí la tecnología te va a ayudar a la promoción, más que nada. O sea, aquí lo que vas a necesitar es tu creatividad y tu capacidad para tener una buena relación con con la gente que está cercana a ti, con tu comunidad, con tu colonia, ¿no? Entonces, por eso se trata de negocios caseros, donde no tienes que invertir mucho y dependerás de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Bueno, Entonces, eso es me importante. acuerdo tradicionalmente en la Ciudad de México, esto se da mucho, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, Sí, no sabía, sí, pero sí. el otro día estaba leyendo un dato, la Ciudad de México es de las ciudades, junto con una en Asia, no sé si Bangkok o una ciudad, donde hay cualquier cantidad de taquerías de comida callejera. O sea, en cada Ajá. colonia no falta el vecino, pues que ponga su taquería, ¿no? Y de Sí. todo. Entonces, pues ese esto de negocios caseros en México, pues yo creo que se da muchísimo, sobre todo si pensamos en las cuestiones vecinales o la manera en la que en la Ciudad de México las vecindades, pues antiguas, ¿no? Yo creo que hoy ya Sí. las colonias, o como acá en Mérida, los desarrollos inmobiliarios tienen otro aspecto, pero de todas formas, los negocios Sí. caseros en este, como lo mencionan, de que aprovechas la vecindad, pues pones tu negocio, tus quesadillas, tus tacos, tus etcétera, ¿no? Sí, hay un montón de gente, bueno, que sale a la esquinita y ahí pone su puesto de tacos de canasta. Los tacos de canasta son muy socorridos. O ponen de ese preparado para micheladas, o no sé, un montón de gente que sale a las calles a poner su puestecillo, ¿no? O ya si tienen más recursos, pues a lo mejor se compran o se rentan un food truck, ¿no? Y ahí ya ponen hasta sus mesitas, sus sillas o lo que sea. Pero eso pues ya requiere un poquito más de inversión. Entonces, pues aquí de lo que se trata es de proponer negocios caseros que no requieran tanto dinero, ¿no? Para arrancar y para así poderte hacer de un dinerillo extra, ¿no? Muy, muy, muy socorrido, muy bienvenido, ¿no? Pues sí, excelente, Aranza. Y bueno, ¿No? pues a ver, venos contando con qué empezamos. Pues vamos viendo, yo hice una lista de algunos, negocios que se me fueron ocurriendo, pero pues bueno, o sea, ya saldrán más en la plática, ¿no? Pero ¿qué tal la venta de productos hechos a mano? Pues hay mucha gente que se dedica a hacer joyería o velas, jabones, o hasta cosas que haces en la máquina de coser o si sabes tejer, en fin, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer hasta tomar clases para hacer canastas, o sea, realmente puedes hacer muchísimas cosas. Bueno, puedes hacer también, ¿cómo se llama? Pequeños banquetes o repostería también. O sea, la cocina también es muy, muy socorrida, ¿no? Sobre todo para las señoras que se ponen a hacer sus cupcakes o pastelitos y luego tienen a los hijos ahí vendiendo de casa en casa. O sea, eso también se da mucho y sirve porque enseñas a los chavos a trabajar y a ser responsables y el gusto por el dinero, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer o ofreces servicio de comida para fiestas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en Yucatán hay mucha artesanía. Pues basta recordar, pues hay hasta una feria en Sitiá, es Sitiá, donde hay artesanía de madera y en Sí. cada casa fabrican artesanías. También Sí. es Sitiá donde tienen el esculpido de Cantera. piedra, de Sí, piedra, sí. de cantera. Y Sí. bueno, qué acordarnos en Oaxaca, pues hay hasta un pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, donde hacen los alebrijes, donde todo Sí, mundo exactamente. hace alebrijes, que los alebrijes Sí. son esas figuras pues muy estrombóticas o muy, muy floridas, pero hechas de Sí. un tipo de madera que solamente se da en esa parte de Oaxaca. No me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, ahorita lo googleamos. Pero yo creo que México tiene una tradición en cuestión de artesanías, ¿no, Aranza? Sí, claro, por supuesto, pues tienes que aprovechar lo que te da la región. Sí, claro. Si te da piedra, pues buscas la manera de hacer tus artículos de piedra. Ahí en Sitiá, como comentabas, están los famosos de estos tortilleros, ¿no? Que tienen su piedrita la pones en el fondo para que se mantenga caliente la tortilla, ceniceros, cajitas de todo tipo, o sea, hay un montón de cosas, platones, padrísimos, además son preciosos, ¿no? Que trabajan el ticul, la conchuela, ¿no? Pues Bueno, sí, en pues, pero esos Ticul. son. Y bueno, también Ajá, está el pueblo este donde hacen guayaberas, ¿no? Entras al pueblo y vas viendo que en cada casa fabrican guayaberas. ¿Cómo se llama? sí, pues es lo que Yascuil, Yucul. No, eso re malo de memoria, pero. sí, ya sé dónde dices, pero sí, o sea, bueno. Pero ya para eso requiere ciertas habilidades que tuviste que haber aprendido de tus abuelos, tus padres, ¿no? Que te tuvieron que haber enseñado a bordar, a trabajar la madera, a trabajar la piedra. Pero si tú eres una señora o un señor que de repente, pues, no sé, quiere trabajar desde casa por cualquier motivo, porque perdió su trabajo, porque decide emprender, porque lo que sea, ¿no? Pues hay cosas que requieren menos habilidades y menos menos conocimiento, ¿no? Es muy fácil que aprendas en línea incluso, ¿no? Ah, ¿No? bueno, Como pues en YouTube, la... ¿no? En YouTube ya encuentras Sí. todo, te enseñan hasta ser Sí. carterista, ¿no? O De sea, todo. es increíble De lo todo. que encuentra uno en YouTube. Pero bueno, interesante el tema. Sí. Aranza, Laura, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, perdón, noche de viernes, es viernes, al fin y al cabo es viernes, así es de que quédese con nosotros que tenemos una interesantísima conversación, cómo hacer negocios caseros. Yo creo que, mire, después de la pandemia, o más bien en la pandemia, a muchos los orillaron a hacer negocios en casa, pues el home office o trabajar desde casa y pues ingeniárselas para ver cómo se puede hacer un negocio en casa. Así es de que este tema muy interesante, quédese con nosotros. Pero antes, mire, déjeme comentarle y darle la bienvenida al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que pronto los tendremos aquí platicando con ustedes. Esta escuela, que es una escuela pues muy completa, tiene kinder, primaria, secundaria y medio internado, sobre todo este medio internado donde los chiquitines, sobre todo los papás que trabajan, pues pueden estar seguros que su hijo estará en un lugar seguro, con medio internado y puede comer y bueno. Este centro educativo pues tiene casi 100 años, es una tradición aquí en Yucatán y pronto lo tendremos nosotros aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Así de que le damos la bienvenida al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema, negocios caseros con poca inversión. Pues sí, todo mundo busca hoy gastar lo menos y ganar lo más. Qué bueno, no lo de hoy, yo creo que siempre, ¿no? Pero bueno, ¿con qué regresamos, Laura? Pues síguenos contando, Aranza, todo lo que se puede Bueno, hacer pues desde casa. desde casa, Pues uy, sí. pues un montón de cosas, un montón de cosas. Mira, hasta si te quieres colgar de la tecnología, porque pues es lo más sencillo a veces, pues puedes dar consultorías en línea cuando sabes. Como por ejemplo marketing digital. Puedes dar asesoría sobre finanzas, puedes dar coaching de negocios desde tu casa o hasta terapias personalizadas sobre distintos temas, ¿no? Hay muchos, de verdad, hay muchos psicólogos que te dan terapia en línea y funciona también, ¿no? Puedes ofrecer tus servicios de diseño gráfico, creación de contenidos, o sea, puedes hacer logotipos desde tu computadora y los vendes, o puedes ofrecerte como creador de contenido para redes sociales, ya sea para particulares o para empresas. Puedes dar clases en línea, clases, pues, no sé, podría ser de idiomas. Podrías dar clases de regularización a los niños, ¿no? Lecciones de música, arte o habilidades especiales. O sea, yo creo que eso también es muy socorrido, ¿no? Las clases en línea. Más adelantito vamos a hablar de todos los talleres que puedes ofrecer en línea, ¿no? También, bueno, pues usando la tecnología puedes poner tu tiendita en línea. De productos personalizados, no sé si sabes imprimir tazas o camisetas o diferentes artículos promocionales, ¿no? Puedes crear productos con impresión bajo demanda. Los artículos promocionales y los artículos personalizados también son muy socorridos, ¿no? Para regalo, para publicidad, para muchas cosas. Oye, O Aranza, pero también, creo que dime, todos, dime, dime. todo esto que nos estás platicando, si pensamos en el mundo digital, requiere una preparación, que sepas manejar las pl diferentes plataformas donde te puedas promocionar, ¿no? Digo, pensemos, por ejemplo, ahí tienes a, ¿cómo se llama? La esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana. Mariana. Pues esa chica es famosa porque vende productos cosméticos, creo, pero también es youtubera, o sea, ella saca, no, nunca he visto un programa de ella ni un comentario, pero pues hasta donde sé, te da clases de cómo maquillarte y cómo usar sus productos y tiene Sí. mucho éxito, ¿no? Gana mucha lana esa Sí. señora en YouTube. Pues sí, se ha sabido colocar, y ya habíamos hablado en programas anteriores del negocio de los influencers, ¿no? Pero bueno, si no eres tan popular, sí puedes ofrecer dentro de tus asesorías o talleres, puedes ofrecer talleres para maquillaje o para cortar el cabello. O sea, es que hay infinidad de cosas que puedes hacer en línea. Y tu tiendita en línea, pues no necesita mucho entrenamiento. O sea, en realidad vender en Mercado Libre o en Amazon no requiere tanta preparación. O sea, es relativamente sencillo, ¿no? Subes las fotos de tus productos, la descripción, y si entiendes bien cómo enviar tus productos cada vez que llega un pedido y todo, bueno, pues lo puedes hacer, ¿no? O también puedes ofrecer servicios de cuidado de mascotas. También algo que es muy socorrido es cobrar por pasear a los perros, porque a la gente le da mucha flojera sacar a sus perros a pasear. Entonces también puedes cobrar por ello, ¿no? La verdad, ¿no? Digo, a mí me encanta salir a pasear con mi perrito, o sea, porque yo lo tomo así como un momento de relajación y de convivencia con mi perrito y con los vecinos. O sea, a mí me encanta. Pero pues hay mucha gente que le da flojera salir a pasear al perro, ¿no? Puedes también ofrecerte como para cuidar mascotas durante las vacaciones, o poner una especie de estancia para perritos, ¿no? Eso también es un buen negocio, ¿eh? Baño y peluquería, puedes bañar y cortarle el pelo a los perritos, pero ahí ya requiere un poquito más de entrenamiento, ¿no? Sobre todo para la peluquería. O puedes también, si eres buena entrenando perros, también puedes ofrecer tus servicios de entrenador, ¿no? Todo esto, acuérdense que estamos hablando de negocios que no requieren grandes inversiones, que puedas aprovechar tus mismas habilidades, tus mismos conocimientos para echar a andar un negocio. No es que te pongas a tomar un curso carísimo de entrenamiento canino, ¿no? No, o sea, si tú ya eres un entrenador, si ya tienes esa facilidad, pues puedes sacarle provecho, ¿no? Podrías también convertirte en asistente virtual, ¿no? No sé, En tú le una, puedes tomar. que en una Alexa, en Sí, bueno, pues podría ser. En vez de ser una secretaria que está físicamente en una oficina, pues puedes llevarle la agenda a un particular, en una empresa. O sea, puedes pero hacer el servicio eso de... ya te lo lleva a una computadora, ¿no? Ya hay asistentes, pues. Pues sí, pero Siri, ¿cuánta por gente no ejemplo, quiere? en las Sí. computadoras Apple, Siri, pues es bastante eficiente en ese sentido, ¿no? Sí, pero ¿cuánta gente no le gusta hablar con una computadora, ¿no? Entonces, si tú puedes darle el servicio de seguimiento a las llamadas, a las ventas, todo, bueno, pues eso no lo puede hacer Siri, no lo puede hacer Alexa. O sea, necesitas una persona que pueda llevar ese trabajo, ¿no? Y que pueda hablarle al cliente, llevar el servicio. Ver qué requiere, qué le puede ofrecer, citas, llevar la agenda de tu jefe. O sea, pues eso lo tiene que hacer una persona, ¿no? Pues O sí. puedes también hacer la gestión de redes sociales y, como te digo, creación de contenido para la empresa, para tu jefe. O sea, pues son cosas que puedes hacer tú, y que no se requiere, de un asistente virtual, que lo haga. O sea, habrá muchas cosas que puedan hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿no? No, no, no somos 100% sustituibles por la tecnología, no crea, ¿no? Pues yo, bueno, No, es todavía no. cuestión de enfoques, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial irá ganando terreno en muchas de esas actividades, como los Sí. asistentes, ¿no? O como las Sí. secretarias, ¿no? Que Sí. bueno, es cuestión de, aunque todo eso creo yo que requiere necesariamente una preparación y un aprendizaje, ¿no? Cada uno de estos Así negocios es. que has mencionado. Pero bueno, interesante, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. A disfrutar el fin de semana ya, pues casi acabándose enero, vamos para la última semana. ¿Cómo le va en la cuesta de enero? ¿Ya hizo sus planes para este año? ¿Ya se preparó? Pues hay que entrarle con todo a este año. Que mire, he escuchado versiones por ahí encontradas. Algunos dicen que va a ser un año más complicado que el anterior, otros dicen que va a ser un mejor año. Pero pues yo creo que eso va a depender de con qué mirada le está usted entrando a este año que inicia. Así es de que pues depende de usted si sea bueno o sea malo este año. Acuérdese de eso. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde, de esta noche, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia pues la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Pues sabemos que entrar al hospital es, pues, por decirlo así, un asalto. Nomás entrar. Solo entrar. Te Sí. piden que pagues, no sé, el aproximado de la operación o lo que va a ser, si no tienes un seguro para empezar. Si tienes un seguro, pues siempre te van a pedir que pagues por adelantado el deducible. Esto es muy importante que también la gente lo sepa, porque de repente, pues para economizar o no pagar tan alto un seguro de gastos médicos mayores para las personas que lo tienen, pues generalmente, pues lo que recomendamos los asesores de seguros es que le suban al deducible para que paguen menos del seguro, de la prima del seguro. Y bueno, pues se van muy confiados y que a la hora de ingresar al hospital, muchas veces no toman en cuenta que habrá que pagar, aunque sea con tarjeta de crédito, habrá que pagar ese deducible anticipadamente al recibir pues al asegurado, al afectado. Entonces, hay que tomar eso en cuenta y pues bueno, menos mal que tengas un seguro, porque ya sabes la cantidad, ¿sí? Pero cuando no tienes un seguro, pues prácticamente te van a pedir casi casi el total de la operación, más muchas cosas más, ¿no? Lo vimos en COVID, muchas veces si alguien entraba a un hospital por COVID y no tenía un seguro de gastos médicos mayores, pues tenía que dejar de antemano 200 mil pesos solamente para que lo acepten. Entonces, pues bueno, son temas muy delicados, que muchas veces la gente se va con la idea de la confianza de que puede vender cualquier urgencia, el terrenito que tiene por allá o el cochecito que tiene por allá, y pues no, no, no, no va a tener el líquido, la liquidez inmediata. Entonces, por eso es muy importante contar con un seguro de gastos médicos mayores para que así tengas asegurado el pago hospitalario. Y bueno, los invitamos a que se contacten con nosotros. Recuerden que hay muchas compañías de seguros, hay una gran variedad de alternativas. para que ya tengas asegurado tus gastos médicos y hospitalarios, así que no esperes más. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Puedes llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 99 94 10 01 70. Repito, 99 94 10 01 70. También nos puedes buscar o escribirnos a nuestro correo segurosconlaura@hotmail. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que márquele y póngase en contacto con Laura. Y sobre todo, ahora que está arrancando el año, es importantísimo que usted se compre su seguro de gastos médicos mayores, porque las pandemias van a continuar. Ahí está otra vez el COVID en aumento, hay que tener seguro, hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas y bueno, hay que cuidarse. Gracias, Laura. Y nos acompaña Aranza Aruesti, que nos trae este tema de los negocios desde casa. Oye, Aranza, es interesante porque la tecnología precisamente nos vino a dar una herramienta poderosísima para todos estos negocios que podemos desarrollar desde casa, que son las redes sociales, ¿no? Pero también hay que saber, porque no necesariamente teniendo tu red social, porque ya la tienes, pero hay que saber cómo anunciarse, cómo comunicarse el contenido, etcétera, ¿no? Pues sí, la manera como te comunicas con tu público meta, pues es básica, Robert. Pues no es lo mismo cómo le vas a hablar a los niños, cómo le vas a hablar a los jóvenes, cómo le vas a hablar a las mujeres, a los hombres, a la gente. A los adultos mayores que también están en las redes, ¿eh? No creas que no. O sea, ya prácticamente todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, si necesitas, ya tienes tus perfiles, bueno, ahora necesitas saber cómo usarlos, cómo sacarles provecho, ¿no? Y bueno, pero pues no solamente hay negocios en línea, Robert, también, como son negocios caseros, también los hay presenciales, ¿no? De hecho, bueno, pues las clases de yoga, pilates. Fíjate que mi hermana, por ejemplo, tiene un negocio muy exitoso y de hace mucho tiempo de yoga y pilates y lo tiene de manera presencial en su casa y tiene su salón, pero a raíz de la pandemia se pasó también a las redes sociales. Entonces, ahora también, bueno, ya se quedó con ese perfil y hay mucha gente que toma clases en línea, ¿no? A distancia. Entonces, eso amplió su campo de acción, ¿no? Y le hizo tener más usuarios y más público. Entonces, bueno, pues así empezó ella, de poquitas, poquitas alumnas y todo, y luego ya empezó a crecer. Claro, es lo que te decía, y lo repito, no es nada más así, o sea, ella, como muchas otras personas, tienen un entrenamiento previo. Tienen un conocimiento. Simplemente estamos hablando de cómo explotar y cómo aprovechar esos conocimientos que tú ya tienes, ¿no? Si eres chef, bueno, pues te pones a hacer banquetes, te pones a hacer pasteles o lo que sea, pero no es que nada más de repente se te ocurrió. O sea, sí, pasear perros no requiere mucho entrenamiento, pero habrá otras cosas que sí. Por ejemplo, vender plantas o jardinería, pues eso también está padre, pero sí necesitas un conocimiento sobre cómo vender esas plantas. La gente te va a preguntar, oye, ¿y esta es enredadera o es árbol o es arbusto? ¿Es endémico? ¿Es de sombra? ¿Es de sol? Y tú no tienes idea, ¿no? Entonces, pues sí tienes que saber para asesorar a tus clientes. Les puedes ayudar a diseñar sus espacios, sus jardines, sus espacios verdes en casa, ¿no? Y pues para eso también necesitas conocimiento, no es nada más así. O Bueno, yo también creo te puedes que dedicar perdón, Aranza, yo dime. creo que el Sí, dime, dime. principal conocimiento El principal conocimiento que requerimos es aprender a vender, ¿no? Y a vender Pues sí. en las redes sociales no es tan fácil, no es igual que la No. venta tradicional, o sea, también hay que aprender a Sí, no. manejar las redes sociales, ¿no? Así es, sí, y también la publicidad de boca en boca, Robert, porque volviendo al inicio de la conversación, que estábamos hablando de negocios que puedes ir armando y haciendo crecer en tu vecindario, en tu colonia, con la gente que tienes cercana, ahí te va a servir muchísimo la recomendación de boca en boca, ¿no? Claro que la recomendación de boca en boca también es en línea, y lo mismo en línea te puedes quemar, ¿no? O sea, si haces una tontería. Pero también yo he visto, o sea, ahorita ya todo mundo, hasta las personas que hacen limpieza del hogar, los plomeros, los carpinteros, todos están en línea y todos se hacen publicidad en los grupos que tienen cerca, ¿no? En un área específica de la ciudad. Entonces, eso también te sirve muchísimo, que estés en las redes y que te sepas hacer publicidad, ¿no? Lo Claro. mismo, pues, las recomendaciones, ¿no? O sea, imagínate. Pero también, pues, si tú eres bueno para reparar el... Épale, ¿qué pasó ahí? ¿Se quedó ella o nosotros nos quedamos? ¿O nosotros nos quedamos? Ya está en línea. Ah, perdón, Aranza, continúa. Sí. Es No, que no te sé, friseaste por un momento. Ah, sí, yo también los vi frisear. Pero bueno, sí, ya regresamos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y con estas temperaturas, pues muy agradable el fin de semana. Así es de que a cubrirse, porque pues el frío está, la heladez, como dicen acá, aunque bueno, la heladez, para curarse la heladez, tiene que ser por dentro. Eso quiere decir que hay que, pues echarse uno o dos alipuses para estar más calientitos en esto. Pero bueno, antes de continuar con la plática, déjeme decirle, amigos, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Mire, este año, en abril, vamos a cumplir 16 años transmitiendo este programa con la misión de darle a nuestros radioescuchas, pues, estos temas empresariales actuales, temas empresariales de valor. Y pues, amigo empresario, eso es importante para su negocio. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones y escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos en entrevista con la ingeniera Aranza Aruesti. Ella es consultora digital aquí en Fórmula en los Negocios, y Laura Alcalá Oliver, que me ayude en la conducción. Y bueno, Aranza, estabas platicándonos en el corte anterior y se nos cortó un poco la transmisión de los electrodomésticos, que creo que pues han revolucionado ahora los electrodomésticos y creo que es una buena alternativa, ¿no? ¿Qué nos ibas a platicar? Sí, pues la reparación de electrodomésticos, Robert. O sea, yo siempre veo que yo luego ando de chismosa en los grupos, ¿no? En Facebook. Y de verdad, la gente que se dedica a reparar electrodomésticos, o sea, no le falta trabajo. De verdad, cuando eres bueno y eres honesto y todo, híjole, de verdad no te falta trabajo. Entonces, si tienes esa habilidad, si puedes reparar lavadoras, secadoras, refrigeradores, ay, no, bueno, o sea, ahí nunca te va a faltar trabajo. Entonces, ese es un negocio que también puedes explorar, ¿no? Oye, Si lo fíjate sabes que hacer. hace rato vi un video, un documental que hablaba precisamente de que principalmente los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, los fa propios fabricantes los hacen desechables precisamente para que tú sigas comprando esos aparatos, ¿no? Pues es una manera de que los empresarios han encontrado que siga vigente su negocio, pero pues eso también contribuye mucho a la basura, contribuye mucho a la contaminación, contribuye mucho a que te dan productos de muy baja calidad porque pues duran muy poco tiempo. Y precisamente en el documental sacaban y presentaron una persona que reparaba electrodomésticos, pero que él cada vez era más difícil repararlos porque todos los elementos de un electrodoméstico los hacen prácticamente desechables. Entonces, y pensando en la economía circular, o sea, esta economía en la que tenemos que reciclar o tenemos que utilizar los mismos productos hasta que verdaderamente fenezcan, pues es un llamado de atención para los fabricantes que hagan como antes los electrodomésticos, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, pero esos refrigeradores Mabe que duraban en la casa, yo me acuerdo, llegó mi hermana, todavía tenía un refrigerador que tuvo mi abuela. O sea, casi 3 generaciones duró ese refrigerador y creo que todavía está funcionando, pero ya no los hacen igual, Aranza. No, ya no, fíjate que de hecho a mí me pasó que hace poco se me descompuso bueno, pensé que se había descompuesto. Yo tengo mi refrigerador desde hace muchos años, muchos años. Y siempre había estado muy bien, pero un día a mi hijito precioso, se le ocurrió, bueno, sacó algo del refri y no cerró bien. Entonces, como que el mismo termostato se protegió y dejó de funcionar todo ese día. Entonces yo estaba histérica. Pues, ¿cómo te vas a quedar sin refrigerador? Estaba histérica. Entonces, empecé a buscar quién me lo podía reparar. Finalmente hice contacto con unos técnicos buenísimos, buenísimos, tuve mucha suerte. Y llegó el señor y me dijo, calma, no se preocupe, vamos a hacerle aquí dos, tres ajustes, es un sensor que se quemó ya, pero se lo vamos a cambiar. Y dije, no, es que si ya me va a dar problemas, ya mejor cambio mi refrigerador. Y me dijo, no, no, no, no, no vaya a hacer esa tontería, un refrigerador como este ya no lo voy a encontrar jamás, Claro. jamás. O sea, va a comprar un refrigerador muy moderno con mil chunches que lo hacen ver así como muy maravilloso y después le va a sacar canas verdes. No lo haga. Mejor vamos a mantener y le voy a cambiar dos, tres piecitas aquí y ya le va a funcionar otros 10 años sin problemas. Nada más no lo vuelva a dejar abierto, ¿no? Entonces, No, no, pues sí. sí. Pues sí, obvio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Y sí es cierto. Lo que pasa es que muchos electrodomésticos vienen con los motores sellados, o sea, vienen con muchas cosas que ya no puedes abrir para reparar, ¿no? Los mismos técnicos te dicen, es que ya no lo puedo abrir, ya no, tengo que cambiar la pieza completa y le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Te engañan, pues. Entonces, cuando tú encuentras un técnico que de verdad es honesto y que sabe hacer bien las cosas y que sabe dónde comprar las piezas, pues te casas con él para siempre y lo recomiendas. Es que ahí está la cosa. O sea, esta es tu recomendación de boca en boca, entre comillas, porque en realidad tú vas a recomendarlo en las redes sociales y a esa persona nunca le va a faltar trabajo, ¿no? Incluso hasta todavía puede ir el hombre o la mujer más allá y poner sus talleres en línea de reparación de electrodomésticos. Entonces, imagínate, o sea, ay, ahí viene la otra parte de los negocios caseros, los talleres, Robert, que Los talleres no solamente los puedes hacer presenciales, también los puedes hacer en línea. Y hay un millón de talleres que se te pueden ocurrir, ¿no? Desde un taller de manualidades, sobre todo en las épocas como Halloween, como Navidad y todas las señoras les encanta juntarse a echar chisme mientras hacen manualidades. Entonces, también puedes dar cursos de eso, puedes enseñarlas a coser, Eso a... es como por moda, ¿no? Yo recuerdo que sí había una moda, hubo una moda, bueno, es cuando vivía yo en la Ciudad de México, donde las señoras pintaban fachadas, ¿no? Fachaditas de cerámica. Y era, pero había varias casas donde podías ir a pintar, etcétera. Pues sí, todo Sí, eso sí, sí, sí. es formidable. Y que Pues sigue sí, es... vigente y ahora con mayor facilidad porque te puedes aprender todo eso en las redes sociales, ¿no? Pues sí, pero pues aquí mucha gente lo que busca es la presencia, lo que busca es la convivencia, echar el chisme, el cafecito mientras están tejiendo, ¿no? O sea, pues mi abuelita tenía su grupo de tejedoras, ¿no? Se decían a sí mismas las arañas y ya estaban tejiendo todo el día. Entonces, ¿no? Siempre había una que les enseñaba a tejer y diferentes puntadas y todo eso. O sea, pero pues, ¿qué tal que cobras por enseñar a hacer todo eso, Robert? A tejer, a Pues sí. bordar, ¿no? A coser. Pues es una idea de negocio, O a ¿no? jugar, por eso el éxito de los casinos, ¿no? Sí, los enseñas a jugar póker, ¿no? Pues Sí, yo sí. les puedo enseñar. Yo sé Ándale. jugar póker muy bien. Ahí está. Soy muy buena. Pero bueno, interesante el tema, Aranza. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar, Aranza? A ver, en el celular 9991-41-1752. Con muchísimo gusto platicamos. Pues ahí está. Pues muchas gracias. Se nos acabó el programa. Gracias, Aranza. Gracias, Laura. Gracias, Gracias a Aranza. Gracias, ustedes y que tengan amigos. lindo día. Igualmente, gracias, Bye Aranza. Gracias, amigos, por escucharnos. bye. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.